La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo algo en la mano que si llegás a estar acá y si te lo muestro, morís de amor, estallás de amor. O sea, son de esas cosas que yo sé de que si te digo tomá Gochi, mirá con lo que te estoy esperando, te cambia literalmente la energía del día. Yo quiero saber, o sea, porque me lo imagino un poquito, ¿estás hablando de algo comestible? Sí, que no es una manzana como te gusta comer todas las mañanas. No, necesito comunicarme con la gente de pasadas por alto, la verdad. Eso es lo que voy a decir. Quiero participar de esa columna como lo que sea, porque bueno, la verdad es que está hecha para mí. Está hecha para vos, después te pasamos el contacto. Yo ya pensé en el mangueo. Tengo en mi mano. No. Lo que necesiten, porque me vuelvo loca, la verdad. Yo tengo en mi mano el alfajor de... Viste que yo no soy como muy amante de lo dulce. Pero ¿cómo no probar esto, digamos? O sea, dije, bueno, un pedacito, ahora lo vamos a compartir. Tengo en la mano, el que elegí es el alfajor de coco y maracuyá. Porque si vamos a probar algo que tenga que ver con lo dulce, con lo artesanal, uno de dulce de leche básico ni da, porque además el dulce de leche no es demasiado. O sea, para mí me empalaga un poco. Entonces dije, bueno, a ver, puse la mano en la pera y empecé... coco y maracuyá. ¡Qué increíble! O sea, mis felicitaciones a esa exploración de sabores. Igual voy a no coincidir con vos en una cosa, que es que... De un buen alfajor artesanal clásico de chocolate y dulce de leche puede ser... Te pueden caer las lágrimas. Sí, lo sé. Pero a vos ya sé que te gustaría ese y no ponerle el de maracuyá. O había otro de frutilla. No, amo el maracuyá igual, así que bueno. Me parece una excelente elección. O había otro de frutilla, no sé, había 1500 alfajores ahí en esa caja. A mí me llamó la atención este para probar. Acá estoy leyendo el teléfono, así que te lo voy a pasar para que hagas todas las gestiones pertinentes. Y después le vamos a ofrecer, a ver si no quiere que sorteemos en charco media docena de alfajores. Y ahí, lo que necesite. Ahí podés decirle a la gente amiga y conocida de que participe por vos. Claro, y que taca, me gestionen la caja de alguna manera. Te gestionen la felicidad para que te llegue Arenales. Ay, sí, la verdad es que sí. Pero yo no puedo creer que exista, y me parece increíble porque es algo que nunca había escuchado. Una columna con una persona que es técnica en alfajores. O sea, estás dimensionando la especificidad del abordaje del tema, es increíble. Claro, el Instagram, vamos a pasar la difusión y el chivo, es técnico-alfajores. Ahí pueden ingresar y chusmear de qué es lo que estamos hablando. No sé, ¿existirá? Porque si es técnico... a mí me suena como una cosa como muy académica y demás. ¿Existirá como tipo un posgrado? Una tecnicatura en alfajores. ¿Qué? ¿Y después yo el posgrado? Yo imagino que es alguien que tal vez o se dedica o estudió o gusta de la pastelería y decidió ir a los alfajores, que es un campo pero inacabable para explorar, digamos. Vos tenés en tus manos un alfajor de coco y maracuyá, ¿qué es esa magia? Sí, y además es verdad que hay como todo un trabajo, que eso también te lo da la práctica, de ir mejorando esa técnica. Entonces el producto te sale cada vez de mayor calidad. Y podés seguir ofreciendo un producto que no es industrializado, que es artesanal, donde conoces a la persona que produce, donde la persona se preocupa por mejorar sus costos y todo, y no robarte básicamente con el precio. A mí lo que se me ocurre ofrecerle es tipo que hagamos como suscripciones, ¿viste? Por ejemplo, vos estás suscrito a un medio que colaborás con ese medio, entonces te llega, no sé, la edición impresa de una revista, por ejemplo, o algo así. Bueno, que haga tipo suscripciones, yo me suscribo mensualmente, me llega un alfajor, mucho más frío yo. Uno o dos alfajores para probar y después yo dar una devolución de lo que fue mi experiencia. De ese alfajor, el control, tipo sería, esa es muy buena, porque es como una cuestión de estudio de marketing, de control de calidad, donde tenés... Un poco grupo con gente que te aporta tu proyecto, ¿qué mejor? No, es genial, y tenés la relación directa entre productor y consumidor, no queda en el discurso de sin intermediarios, no sé qué, es la relación... General, sin sí. intermediarios. Me encanta. Se lo vamos a ofrecer porque está por acá en el patio, me parece. Así que le vamos a tirar tu propuesta, si es que no la escuchó, de que puede armar ahí como una... ¿Vos qué entendés del manejo de redes y demás? ¿Se puede agregar tipo un botón en Instagram que diga suscriptores? Entonces ahí vos te vas suscribiendo. Sí, un link. Claro. Haces un link free y de ahí entras al link y tenés suscripción y ahí a Mercado Pago que cada quien elija el monto de su suscripción. Y según el monto, la cantidad de alfajores que te llega. Eso te iba a preguntar, porque dijiste elija el monto de la suscripción. ¿Cuánto tendría que ser? Vamos a pensar la propuesta completa. ¿Cuánto tendría que ser el mínimo? El alfajor sale, me dijo, vamos a pasar el precio para que la gente también conozca y le pueda ir y comprar directamente. 300 pesos algunos y 350. No sé si compras en docena, una docena o dos docenas, si es un poquitito más barato. Pero ese es el valor y, bueno, los sabores son... Me parece un valor excelente porque pensá que un alfajor triple, cualquiera de los de marca... Sí. Está como 250 pesos por ahí, con lo cual no sé cuánto estará, por ejemplo, un alfajor un poquito más de calidad y delicioso como el cachafás. No me acuerdo, porque yo son cosas que compro sin importarme el precio. Vas y no mirás, es como taca. Quiero un cachafás, lo encuentro, lo compro. Está muy bien. No son tan fáciles. Pero si en el que vos me estás hablando... Eso, si en el kiosco sale 250 un alfajor... Por eso. Que ahora, ojo, con el otro día a mí me dio mucha impresión, porque el paquete de estaba al pedo en la cola, entonces estaba mirando las cosas de mi alrededor, no para comprarlas, sino porque tenía que entretenerme. Y el paquete de un alfajor estaba tapado prácticamente con el loguito... Con los hexágonos negros. Sí, la porquería más grande, desgraciadamente. Pero si un producto de eso sale en un kiosco o en un supermercado 250 pesos, 300 pesitos este alfajor no artesanal nada. Y exclusivo, no es nada. Mira, yo arrancaría, porque para arrancar y hacer una oferta accesible, con unas suscripciones mínimas de 500 pesos mensuales y la gente puede ir subiendo. Yo, por ejemplo, 1.500 pesos le pago para que me envíe un par de alfajores. Porque tiene que incluir el envío en mi caso también. Claro. Y si... Pero no pasa nada. Y si pagas 1.500 pesos por mes, ¿qué cantidad de alfajores recibirías? ¿Tres? Y tres alfajores y dos alfajores por el envío. Le queda un poco de plata en el envío y esto. Claro. Me gusta, está muy bien. Puede ser... Podemos armar además también con tanta necesidad de trabajo, si le llega a ir bien con todo esto, necesitaría gente que esté encargada de la logística. Entonces, estamos armando no solo una difusión excelente, sino una fuente de trabajo, porque aquellas personas que vivan en Capital y que anden en bicicleta, podrían llegar a ser parte de nuestro staff y hacer el reparto mensual a los suscriptores con uno, dos, o tres, o cuatro, o cinco, depende, porque no hay como un máximo. Depende del monto de suscripción. Claro. Aparte, el alfajor lo que sí tiene que suceder es que el transporte tal vez es un poco más delicado, porque da un poco de bronca cuando viene roto adentro. Yo igual doy vuelta el paquete y me como las migajas también, ¿no? Pero da un poco de bronca que se rompa, entonces... Es algo fácil de trasladar porque es pequeño y liviano, pero hay que ponerle un poco de cariño. Por ejemplo, tu bici con canasto, es espectacular. Es ideal. Es ideal. Porque la pones ahí, le pones una mantita, la protegés, todo, pones en una cajita, agrupás, puedo hacer varios repartos, no sé. Vengo a la radio, Villa Crespo, Almagro, claro. Abasto, me puedo ir por Bodegas. Vos abarcás una gran zona. Yo abarco una gran zona, entran muchos alfajores. Es más, te voy a sugerir otro modelo de negocio, y este es particular para vos. Podés hacer una alianza y que salgan alfajores con tus mermeladas, o sea. Sí. Eso es el elixir mismo de un alfajor también. El de manzana, si no hace la mermelada, le puedo hacer la mermelada yo de manzana. Una buena mermelada de frutos rojos. De frutos rojos, sí. Puede ser de algún alfajor también con mermelada de zapallo y limón, por ejemplo. Estoy pensando en mermelada que queden como más consistentes así. Claro. Okay. Naranja con granos de café. Que, es una alianza, Vanina, esta. Sí, es un proyecto contento. Que está bien. Ahora estoy teniendo como, me estoy imaginando en el reparto a las personas que se suscriban. La cara de felicidad. La cara de felicidad y que hay como una complicación pensando en esto de que puede llegar destruido, porque si no encontrás a la persona en la casa y tiene buzón, no entra. No lo podés poner por el buzón o tirar por abajo la puerta. Bueno, ahí hay una responsabilidad. Como uno espera que le llegue una porquería de Mercado Libre, esperás el alfajor. El horario para tus alfajores. Sí. O sea, qué falta de respeto si no. No, estoy pensando en esto. Por ahí de repente no lo encontrás y tenés que volver, viste, que con algunas cosas yo conozco gente que hace otro tipo de reparto de que, bueno, no está chapum por abajo de la puerta, lo engancha por ahí. Como en este caso no se podría porque llegaría muy destruido. Es un producto de delicado. Es un producto delicado. Me encanta esta propuesta, me parece, no, para aquellas personas que necesiten mejorar su emprendimiento, nos pueden llamar también, ¿no? Se pueden comunicar. Cualquier cosa nos escriben a charcoarena@gmail.com y les tiramos ahí unos centritos. Pasan de las 9 de la mañana de este 31 de marzo, el último día de marzo, último día hábil de la semana. Hay 20 grados 6 décimas en la capital federal, una humedad del 75% y se espera una máxima de 23 grados. Nosotras vamos a estar al aire hasta las 11 de la mañana entre libros diversos y alimentos agroecológicos. Les presentes hacen codorniz. Oh, Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Proyecto legislativo en Mendoza contra el pueblo mapuche. La legislatura de la provincia de Mendoza aprobó el pasado miércoles 29 de marzo, con 30 votos afirmativos, 8 negativos, 4 ausentes y 6 abstenciones, una ley provincial que desconoce la preexistencia del pueblo-nación mapuche en Argentina al afirmar que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos. La resolución también repudia el decreto 805/21 que prorroga la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, que suspende desalojos de comunidades indígenas y la realización de relevamientos territoriales, y expresa preocupación por la no participación de la provincia en el relevamiento territorial realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y INAI. Comunidades indígenas Huarpe, Mapuche, Colla y Guaraní de Mendoza, que se manifestaron a las puertas de la legislatura durante el tratamiento del dictamen, junto a otras diversas organizaciones, repudiaron la resolución al considerar que se trata de un intento de institucionalizar el racismo en Mendoza y un retroceso en el marco legal de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas de Argentina. Se viene la FILPLI, una feria del libro con una perspectiva diferencial, inclusiva y distintiva. El sábado 1 de abril, de 15 a 22 horas, tendrá lugar la Feria de Libros de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, FILPLI, en el Centro Cultural de las Artes del Movimiento, ubicado en Chile de 1958 en la ciudad de Buenos Aires. Federico Ballini, referente de la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva y uno de los organizadores de la feria, expresó: les queremos invitar a que se sumen a esta feria, en la que habrá más de 30 editoriales, actividades para las niñeces, presentación de libros, de un video y muchas cosas más, y en la que también contaremos, si todo acompaña, con la presencia de Norita Cortiñas, quien estará acompañando la presentación de la antología Norita Cortiñas de cuentos y poesía, que tuvo como jurado a ella y que ha seleccionado a dos escritores de todo el país para formar parte de esta antología, que fue parte de un concurso que se lanzó en noviembre del 2022 y que se materializó en el libro impreso que presentaremos. Todo lo recaudado será destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, organización a la cual pertenece nuestra querida Norita Cortiñas, agregó. En la misma línea, Ballini define el evento como una feria del libro con una perspectiva diferencial, inclusiva, distintiva, que puede ser habitada por toda persona que desee habitar y ser alojada, con una mirada y un posicionamiento político ideológico claro, que tiene a abordar los derechos humanos de una forma consciente y activa. Avanza la causa penal contra Sigma Agro. El fiscal Luis Emilio Carcagno, a cargo de la unidad fiscal número 6 de Mercedes, citó indagatoria a los responsables de Sigma Agro por el incendio, explosión y derrame de más de 1 millón de litros de agrotóxicos en la localidad de La Verde, ocurrido el 27 de septiembre de 2019. La organización de ambientalistas autoconvocados es creyente junto a vecinos de la zona en la causa por delitos ambientales. Las pruebas reunidas son contundentes y acreditan, tal como lo sostiene el fiscal, que la empresa Sigma Agro Sociedad Anónima funcionaba ilegalmente produciendo distintos tipos de herbicidas y agroquímicos hasta el día en que el siniestro de Marras, ocurrido el 27 de septiembre de 2019, puso fin a su invisibilidad, quedando por tanto expuesta tanto sus irregularidades administrativas como las omisiones que derivaron en su correspondiente sanción. Sigma Agro también protagonizó otro grave hecho ocurrido el 22 de febrero de este año en la autopista del Oeste, a la altura de Tuizangó, donde se incendió un camión que transportaba cletodim, sustancia muy tóxica y cuyo contenido también se esparció en el ambiente. En ese nuevo hecho también se instruye una causa penal por los mismos delitos ya cometidos y la organización de ambientalistas autoconvocados ya se presentó como querellante para impulsar la investigación penal. En En alerta y resistencia contra el avance del negocio inmobiliario en la ciudad. Desde hace casi un año, un grupo de mujeres con sus hijes recuperaron Casa Pringles, autónoma territorial reparadora, donde habitan y además realizan actividades sociales. Hace días se declararon en estado de alerta ante el inminente desalojo ordenado por la justicia porteña. Vamos a defender este espacio donde vivimos porque no queremos ser arrojadas nuevamente a la intemperie, aseguraron. En un comunicado, las habitantes expresaron: Casa Pringles en nuestra casa, ahí vivimos 10 pibas con nuestros hijes. Estamos en estado de alerta porque el gobierno de la ciudad, la administración de bienes y el poder judicial de CABA nos quieren desalojar. El inmueble pertenecía a Eduardo Sibori, pintor argentino fallecido en 1918, quien dejó la casa para ser usada con fines culturales. Luego, el gobierno de la ciudad lo convirtió en un espacio de archivo que con el correr del tiempo dejó en estado de abandono. La casa fue subastada 7 veces y nunca se concretó la venta. Actualmente se encuentra en estado de abandono desde hace más de 30 años. Hoy Casa Pringles se transformó en un espacio de referencia para el barrio. Más de 40 personas entre niñas y adolescentes habitan la casa todas las semanas en el espacio del merendero, apoyo escolar y rondas de mates. Además, muchas mujeres, vecinas del barrio, encontraron en esta casa un lugar seguro, un espacio de acogimiento para trasladar inquietudes y problematizar las violencias que las atraviesan. En nuestras rondas de mates conversamos sobre lo que implica terminar en relaciones dañinas y agresivas. La escucha de nuestras vivencias nos permite reconocer las estructuras patriarcales y realizantes que nos despojaron a la intemperie, a la calle. Luego de muchas vulneraciones, logramos entramarnos y estamos reconstruyendo nuestras vidas, sumaron. Convocan un acto de resistencia que se llevará a cabo hoy 31 de marzo desde las 9 de la mañana en Pringles 340. 28 minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 31 de marzo. Hay 20 grados 6 décimas en la capital federal, una humedad del 75% y se espera una máxima de 23 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Flor Saban hace Google Maps. Esta canción tal vez solo lo haga al final. Si sale todo bien, hay más trabajo duro.

charco. Es un reto cotidiano. Es el construir arena. Pasan de las 9 de la mañana de este 31 de marzo, se termina marzo, buen día. Buen día, Paulita Lorenzo. ¿Cómo les va? Le vamos a dar la bienvenida al Airearte Verde, a... Wimpy. No me salía su nombre. Wimpy está acá en la mesa de la tribu para... construir un territorio posible que tiene que ver con la agroecología, con el trabajo en cooperativa. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es los sistemas de garantía participativa. Ajá. Que es algo que nosotros en la cooperativa estamos haciendo desde el año 2015, es algo que viene anteriormente, ¿no? Y que nos parece muy interesante. Y gracias por invitarnos a difundir este sistema, porque si bien en nuestro país no está legislado y es algo bastante incipiente, me parece que es algo de suma importancia. Ajá. ¿Y qué tiene que ver con esto de las garantías? Bueno, justamente hay un sello legal. Ajá. Que te da la garantía... de lo que es un producto orgánico o ecológico, ¿no es cierto? Orgánico en este caso. Pero lo que es la producción agroecológica no tiene un sello, se basa en la confianza. Uh-huh. Y dentro de la confianza es que se genera esta iniciativa de los sistemas de garantía participativo. ¿Qué es el sistema? Bueno, justamente los actores de la producción agroecológica junto con las comercializadoras y junto también con los consumidores, forman el sistema. Garantía, justamente, para garantizar que el producto sea sano, justo y soberano. Uh-huh. Y participativa es porque, justamente, se necesita de la participación de todos los actores en esta cadena de producción, comercialización y consumo de los alimentos agroecológicos. Y está basada en nuestro país, en otros países no, está legislada, es un sello, digamos, ¿no? Uh-huh. Acá solamente el sello, que es un sello de terceros, existe para los productos orgánicos, lo cual sabemos que es un sello muy caro, son empresas de afuera que establecen que ese producto es orgánico, por ende el producto final tiene un costo casi inaccesible para nosotros, por eso se exporta. En el cambio de la agroecología... el sistema de garantía participativo utiliza algo que está en desuso en nuestras sociedades, en nuestras relaciones, que es la confianza, ¿no? A mí me remite, yo estoy ya cerca de los 60, me remite a cuando era niño, mi mamá me decía, andá a lo de Betty y decile que te corte unas lechugas, que después arreglo con ella. Y yo iba a lo de Betty y Betty me cortaba las lechugas, me explicaba por qué me daba estas y no aquella, etcétera. Y en casa comíamos... con la confianza de que eso que estábamos comiendo lo había hecho con trabajo, esfuerzo, dedicación y amor, doña Betty. Llevado esto al sistema de garantía participativo, es un poco eso, ¿no? Tener la confianza de que el alimento que tenemos en la mesa y comemos y le damos a nuestra familia, a nuestros hijos, viene de una producción sana, agroecológica, segura, sin venenos y con un precio justo. Esto un poco se inició en los años 70 con las comunidades hippies allá en Europa, que justamente invitaban a los que estaban abiertos a ver cómo se producía. Después, bueno, en Europa se legisló todo eso, se pasó a lo que son los sellos de terceros y desapareció casi el sistema de garantía participativo, donde es muy fuerte lo que es en nuestra región, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, donde se aplica más, donde está un poco más organizado, inclusive en algunos países está hasta legislado. En el nuestro no. En el nuestro lo único que está legislado es el sello de orgánico, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay eso, como pasos o iniciativas para que se legisle como en otros países esto o no? Bueno, Sí, es bastante incipiente. Por ejemplo, hay experiencias que tienen ya bastantes años. Por ejemplo, Bella Vista en Corrientes, que uh-huh. se juntaron, se organizaron, hace como 10 años ya que lo utilizan. En Colonia Carolla, en Córdoba también. Hay una experiencia que tiene mucho tiempo también, en Mar del Plata. Uh-huh. Pero no, o sea, no está legislado. Sí hay pequeñas intenciones de municipios, ¿no? Que apoyan las iniciativas, algunos gobiernos provinciales, pero no es una bajada de línea central, digamos, y no hay algo concreto con respecto a los sistemas de garantía participativa. Se sigue basando en la confianza, ¿no? Tiene algo bueno y algo malo eso. ¿Por qué? Esta es una deducción propia, ¿no? Porque, digo, dentro de esa confianza que no está legislada, ocurre un montón de cosas maravillosas, ¿no? Sí. Innecesarias, ¿no? Que es esta unión y comunión de los actores sociales, ¿no? El productor, el comercializador, el consumidor, ¿no? Sí. Entonces, unos aprenden, otros enseñan, otros oficiamos de intermediario y aprendemos y enseñamos, sí. ¿no? O sea, la red social. Uh-huh. Yo creo que si esto se legisla y se transforma en un sello, eso desaparece. Porque claro. ya al productor le basta con tener el sello. Vos no necesitás ir a charlar con él para que te cuente. Ya con que el producto tenga un sello o esa validez es suficiente. Y me parece que se legaliza, pero se pierde algo que me parece que hoy es mucho más importante que lo legal, digamos, ¿no? Uh-huh. Que es esto de volver a la fuente, ¿no? Como yo te contaba, yo iba a buscar la lechuga, bueno, que el consumidor sepa quién cosecha que siembra y cosecha la lechuga, cuáles son sus problemas, ¿no? Cuáles son sus ventajas, qué es lo que desconoce del consumidor, ¿no? Porque, bueno, si bien el productor es el primer consumidor de lo que hace, digamos, él no va a la góndola o no va a los centros de comercialización, el que va es el consumidor. Y el consumidor, digamos, entonces ahí no llega a ver cómo vive, cómo trabaja, cómo es la vida del productor. Entonces esa comunión, esa unión que se forma dentro de los sistemas de garantía en nuestra región me parecen mucho más interesantes que, uh-huh. que algo legal, digamos, legislado. Sí, es ese capital social del que siempre hablamos dentro de las cooperativas y emprendimientos sociales y la autogestión, de que no está de otra manera, y esta posibilidad de intercambio directo, que también al inicio del programa hablábamos en tren de joda, digamos, del control de calidad, pero eso es real, esta posibilidad de entregar un producto y que te puedan hacer la devolución directa, o si, no sé, de repente fallaste en algo, que te lo puedan decir inmediatamente, che, vino de esta manera, o me pasó esto, que eso también te permite a revisar la técnica, la producción, y poder mejorarlo. Por supuesto. Y de la otra manera no hay a quién decirle, ni lo bueno, ni un reclamo, ni nada. No, y aparte tampoco hay posibilidades de aprender, porque muchas veces no es un reclamo, sino es algo que no se sabe, que vos no lo sabés como consumidor, ¿no? Claro. Nosotros, por ejemplo, en la cooperativa ponemos énfasis en tratar de diversificar los productos, porque si no todo se reduce a papa, batata, zapallo, lechuga y tomate. ¿Viste? Y nos encanta traer cosas nuevas que, si bien sabemos que no van a tener, digamos, una gran adaptación, por lo menos enseñamos, ¿no? Claro. En que el se hecho puede de comer decir, la papa de Alay, esa papa de Alay. Claro, ahora, por ejemplo, tenemos el zapallo Red Hokkaido, ¿no? Que es una especie que no es la común, ¿no? Entonces, cuando vamos a los hogares, ¿y esto qué es? Nos encanta explicar. Nos encanta que lo prueben y darles recetas, ¿no? Porque también ahí, en la variedad, ¿no? Está el gusto, uh-huh. ¿no? Y está la sapiencia, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, eso ocurre cuando se juntan los consumidores con los productores, ¿no? Y además también es bueno para los productores porque los empodera esto. Uh-huh. Dejan de ser actores invisibles de lo más importante, que es la alimentación, sí. y pasan a ser personas de gran importancia, ¿no? Totalmente. Para aquel que consume lo que, sí, lo que se produce, lo que ellos producen. Y además es bueno para los productores también entre ellos, porque esto que yo te decía de sistema, que es un sistema de varios actores, también está bueno que se junten entre ellos los productores y compartan sus logros y sus problemas, ¿no? Así que, bueno. Se me vino una experiencia que me pasó hace poquito. Tengo una amiga muy querida que produce mermeladas artesanales, ¿no? Y no solo esto, o sea, la presentación de esas mermeladas viene con algo cocido también a mano, como un sombrerito cocido a mano. Entonces, una consumidora no solo me dio los frascos, sino que lavó esas telas cocidas a mano, las lavó, las planchó y me dijo, para tu amiga. Entonces digo, es otra cuestión, es otro compromiso como consumidora de, mirá, tiene que ver con la presentación, pero bueno, yo te doy esto ya lavadito como que para que se pueda volver a usar, ¿no? Sí, ese es un ejercicio que nosotros hacemos en la cooperativa con todo lo que son envases, bolsitas compostables. Y parece mentira, ¿no? Pero es como que vos, digamos, planteás ese sistema y la gente se suma, se suma. Entonces, lo que te da cuenta es de que a veces no es que la gente no quiere, sino que no recibe iniciativas, ¿viste? No recibe iniciativas. Y esto del sistema de garantía participativo es una iniciativa que proponemos al consumidor. En algunos países, por ejemplo, en Uruguay, que está legislado, también la legislación contempla el compromiso del consumidor. Entonces hay asociaciones, bueno, no sé exactamente el nombre, pero o sea, son actores también los consumidores. No queda a si el consumidor quiere o no quiere, ¿no? O sea, están obligados por ley también a certificar las producciones, ¿no? Entonces, acá no está por ley, pero lo incentivamos nosotros desde nuestro espacio, ¿no? De hecho, en la página tenemos un formulario de prescripción para aquellos que les interesa anotarse para cuando nosotros hacemos las visitas a las quintas de producción, vengan, ¿no es cierto? O sea, incentivamos a eso. Mismo en las entregas a domicilios, cuando estamos por hacer alguna visita dentro del sistema de garantía, los invitamos, le contamos de qué se trata y se sorprenden. Claro, porque en ningún ámbito de consumo te invitan a ver cómo se hace lo que vos compras o consumís, ¿viste? Sí, mismo la cantidad de experiencias donde en esto de la participación activa del consumidor, vos haces el pedido y te tenés que acercar a buscarlo al reparto. Nosotros hemos vivido en Recta Curú, una red de comercio justo que existió hace un tiempo atrás. Era esa la propuesta y era muy rico esto de que la persona se acerque y no esperar a que le hagan el delivery y que se lo llevan, más allá de que hacíamos reparto, estas dos posibilidades, porque muchas veces pasaba de que esa persona que se acercaba a buscar su pedido terminaba participando y colaborando en parte de o el armado o ayudar en una cosa, y ahí se genera otro intercambio. Claro. Más allá de lo que siempre decimos de el poder conocer a la persona que produce esta respuesta y esta devolución, el intercambio, la charla, el quedarse ahí, porque también es como tener más conciencia de lo que implica sostener en una ciudad así y bajo este los sistema. Modos de consumo, espacios que ofrecen otros modos de producción y otro modo de consumir también. Sí. Modos anteriores a los que hay, sí, ¿no? Porque claro, también es necesario aclararlo eso, ¿no? Porque parece ser que la forma tradicional que hay ahora es la que existió siempre y no es así. Exacto. Es la que está impuesta en el último tiempo. O sea, te explico, yo cuando era niño, te lo contaba hace un rato, tenía mi propio sistema de garantía participativo. Iba a lo de la doña a buscar la lechuga que me mandaba mi mamá, ¿no? Y que no te decían, no te lo lleves si no tenés la plata. No, era no. Como, no, llévalo y después la traes, no hay problema. Por supuesto, por supuesto. Así que, es muy interesante. A nosotros, a mí particularmente también, creo que hablo por mis compañeros también, nos encanta las actividades del sistema de garantía participativa porque cierra el ciclo, cierra todo, ¿no? O sea, el hecho de que la señora o el señor que vive en un barrio vaya hasta las quintas llevado por nosotros y trabaje conjuntamente, porque también no es que van ahí a poner la oreja, no, hay formularios, hay preguntas, cosechan, llevan a sus hijos, después compartimos un almuerzo, se llevan lo que cosecharon, digamos, es una experiencia gratificante. Y para nosotros ahí es donde se cierra el círculo, ¿no? O sea, ya está, o sea, lo que vos comés, ya sabés quién lo hace, ya sabés quién lo comercializa, ya sabés cómo son las formas, si tuviste interés, preguntaste. La verdad que a nosotros nos encanta, digamos, ser parte de los sistemas de garantía participativa. Tengo una pregunta, sí. ¿Cuánto está el sello? Porque también es importante saberlo, para empezar también a romper, viste que en esto de la confianza también mucha gente, hay un montón de gente que no, pero mucha gente si no tiene el sellito o no se vende en determinado local, desconfía sí. de que la producción sea realmente con principios agroecológicos. Mira, el sello de orgánico no tengo ni idea de cuánto cuesta, supongo que debe ser en base a qué producto, en base a la legislación local, a la legislación nacional, depende qué empresa te lo certifique, depende el destino que vos le des. La verdad que creo, imagino que depende de un montón de factores y de cuestiones y no sé el precio. Lo que sí sé que siempre fue muy caro, que por eso encarece el producto final, por eso el destino único y posible es la exportación, porque el mercado interno no está apto para el consumo de esos productos, ¿no? Vos fíjate qué paradoja, ¿no? Porque dentro de la legislación nacional se da un sello, pero que después no sirve para justamente para lo nacional, por la ley, por las leyes del mercado impuestas, ¿no? Entonces es como que a nosotros como consumidores, hablo por la gran mayoría, no nos sirve demasiado esa certificación, ¿sí? No lo podemos consumir. Sí. ¿Viste? Y además otra cosa, yo creo que este sistema que hace de que ese sello le agregue un valor agregado que sea imposible consumir en el mercado interno va en contra de lo que son las economías regionales también, sí. que justamente el sistema de garantía participativa las potencia, ¿no es cierto? Porque no hace falta exportar el producto, se consume dentro de la misma sociedad. Entonces... ahí hay un tema, ¿viste? Por eso yo te decía que yo no sé si quiero un sello legal. No. Sí, quizás el apoyo de las instituciones. En el caso de donde nosotros, el sector H del Parque Pereira Ola, donde se produce agroecológicamente, ahí ha intervenido el INTA y ha intervenido el Ministerio de Producción Agrícola de la Provincia de Buenos Aires, como certificando, ¿no?, que en ese sector se produce agroecológicamente, pero es una ayuda como incipiente. Se necesitaría un poco más de apoyo, digamos, de lo que es la institución, como para, digamos, para darle más valor agregado a este tipo de producción, ¿no? Uh-huh. Sistema de garantía participativo. Me gusta también esto, ¿no? Que podamos difundir estos conceptos que, eso, no los escuchamos diariamente o comúnmente. No, porque somos actores pasivos, no participamos. No participamos. Vos fíjate en el consumo, hace un ejercicio, el consumo diario que vos tenés, no lo digo en lo personal, digamos, en líneas generales, no participamos en nada de todo lo que consumimos, en nada. En nada, absolutamente en nada. No tomamos absolutamente ninguna decisión ni nada. Solamente el hecho de la decisión de meter la mano en la billetera y comprar. ¿No? Así que, bueno, esto parece poco, pero es mucho. Sí, es un montón. Sí. Wimpy, te cuento que estamos sorteando un bolsón agroecológico buenísimo. De Iriarte Verde. Y la consigna es... si tenés algún recuerdo culinario de algún viaje. Una experiencia culinaria. Una experiencia culinaria de algún viaje. ¿Tenés alguna? Y bueno, tengo muchas, qué sé yo, pero no sé. Podría decirte que me gustaba en Perú desayunar con papas fritas, por ejemplo. Uy, qué fuerte, que, ¿no? Claro, tienen tantas variedades que hay unas que en los hogares se usa como desayuno. Se cortan Mirá. Finitas y se hacen como una especie de tosti, pero son papas fritas, ¿no? Bueno, sí, me acuerdo siempre de esa porque digo, qué loco, ¿no? Justamente, mira, la variedad. La variedad. Tienen tantas variedades que de repente hasta las usan en el desayuno, ¿no? Nosotros la... El desayuno es más la harina, nosotros tenemos como eso. No, y mira, y la papa por ahí es hasta más. Fíjate como si vos tenés variedad, podés suplantar un montón de alimentos ultraprocesados con lo natural, ¿no? Nosotros solamente lo natural lo usamos en el almuerzo y en la cena. Y muy acotado, ¿no? Ya te digo, lechuga, papa, sí. Cebolla, tomate, zanahoria y bueno, dos o tres cosas más y listo. No me saques de ahí. Así que, bueno, me parece muy buena la consigna. Y participó un montón de Participó bastante gente, lo vamos a sortear ahora en un ratito. Buenísimo. Quien nos esté escuchando y quiera conocer el almacén agroecológico de Iriarte Verde, ¿dónde van? Bueno, nosotros estamos en Barraca, en la calle Río Limay, 1233. El local está abierto al público los días martes, jueves y sábados de 9 a 18. Después ahora tendremos horario de invierno, pero por ahora seguimos manteniendo ese horario. Y después pueden ingresar a nuestra página, iriarteverde.com.ar, desde allí conocernos. Allí también hay una pestaña que explica y hay un video inclusive sobre lo que es el sistema de garantía participativo. Está el formulario de preinscripción para aquellos que quieren... Cuando volvamos a hacer ahora, que las ahora visitas. Sí, ahora empiezan la etapa de las visitas porque no se hacen en el verano puro ni en el invierno puro por razones obvias, ¿no? Entonces, en estos meses empezamos a hacer algunas visitas y de ahí de la página pueden hacer el pedido de entrega a domicilio. Wipi, muchas gracias por venir esta mañana aquí a la tribu. Gracias a ustedes, como siempre, para brindarnos este espacio. Donde podemos difundir todo aquello que tenga que ver con algo tan importante como es la alimentación sana, justa, soberana y, digamos, difundir esta lucha que nosotros tenemos como objetivo final, que es la soberanía alimentaria. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes, tendrás que convivir con la presunción de igualdad con aires de libertad, hipocresía moral producto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Fábricas de armas que abastecen su muerte, ladrones, gran negocio estando en la prohibición, parteras que se hunden en puertas de occidente, el sufrimiento humano les importa un poco. ¡Bienvenido al planeta Escoria!

www.iriarteverde.com.ar. Revoluciona tu cocina con alimentos sin venenos. Haz tu pedido y lo llevamos a tu domicilio en www.iriarteverde.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Suspendemos la marcha, pero no se suspende la memoria. El pañuelo blanco son los 30.000. Estos genocidas que pide la domiciliaria, los crímenes que cometieron no están sujetos a ningún amparo especial. fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Mírame a mí. Mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. De lo feo, me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. De lo feo, yo me olvido, yo me olvido, yo me olvido, me olvidé. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando agitar el sorteo semanal. ¿Es así, Agus? Así es, porque les quedan muy poquitos minutitos para participar de nuestro sorteo semanal en el que se pueden ganar un cajón soberano de Iriarte Verde. Es decir, muchas verduras agroecológicas sin venenos directo a su mesa. Obviamente lo van a tener que ir a buscar, ¿no? Pero después va directo a su mesa. Y para eso tienen que entrar en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco Arena en Instagram y en Facebook, y contarnos una experiencia culinaria que hayan tenido en un viaje. Me gustó porque el compañero de Iriarte Verde contó lo de las papas fritas en el desayuno, que me parece una cosa espectacular. Y me hizo acordar de una experiencia culinaria que tuve yo una vez que estaba de viaje con mis hermanes. Yo estaba en un momento premenstrual que me genera como unas ganas de comer bárbaras. Y me clavé una pizza con papas fritas. O sea, las papas fritas venían arriba de la pizza. ¡Ay, eso es demasiado! ¡No! Pero en ese momento dije, bueno, premenstrual, papas fritas. Estaba en otro país, qué sé yo, otra experiencia. Pero hace un par de fines de semana probé la misma propuesta acá en Arenales. ¿En serio? La pizzería nueva que abrió y hacen pizza con papas fritas y no me arrepiento de nada. Pará, te quiero sacar una duda. El queso que no te acordabas el otro día, ¿no es el queso, yo ya sé cuál es, ese que es así y lo vas deshilachando con la mano? No, la Delio me dijo ese el banchero. Queso, que es como el queso, que es como una bobina de hilo, pero de queso. Claro, vos comprás el pedazo y lo vas haciendo así y lo vas deshilachando con la mano. Ese es el queso banchero, ranchero, algo así. Ese, sí. ¿No es ese? Pero no es ese. Ah. No, no es ese. Porque era uno que se rayaba tipo en hebras. Ah, no, no, es queso mexicano, pero que se rayaba en hebras. No es que se deshilachaba. Mi respeto a las marquesitas, que fue la experiencia culinaria que conté finalmente. Así que, bueno, les quedan poquitos minutos para participar de este sorteazo y tenemos varias participaciones. Supongo que habrán leído algunas en lo que fue pasando de la semana, pero tenemos una, al menos la última, que nos dice Carla, que dice: este año, visitando a la familia por Yacuiba, Bolivia, estuve en una parte del proceso donde se termina de dar forma a la cuajada, que después es el queso sabroso de ese lugar. Postdata: hay que hacer queso, o quiero creerlo. Sí, hay que producir, es como medio difícil igual. Sí, ¿no? Y porque... muchos pasos. No sé si son muchos pasos, yo he averiguado en una época, y en realidad uno de los insumos que necesitas para que el queso te quede posta me parece que es difícil de conseguir. Y los cursos de queso, por más de que sean en la universidad, eran muy caros. Entonces me quedo en la universidad pública, ¿no? Sí. Me quedó tarea pendiente, pero es uno de mis sueños hacer producir quesos. Sí, había otra participación. Había otra participación que tenía que ver con el contacto con una familia originaria que habían hecho queso ordeñando. Ah, sí. Así sí, que esa debe tener la receta. Nos dijo que en Hornaditas aprendió con una familia originaria a hacer queso de cabra ordeñando la leche. Mirá. Les invito porque tenemos otra participación que nos mandaron un mensaje al 11-31-26-0887. Hola, este es un mensaje para Charco de Arena acerca de viajes culinarios. En el año 92 viajamos con una amiga a Europa y de ahí nos fuimos a Marruecos. Era la primera vez que salíamos de Occidente. Era una época que era posible viajar. Bueno, y Marruecos nos abrió la cabeza de una manera increíble. Todo era muy, muy, muy diferente. El mundo todavía no estaba globalizado, así que viajar era como flashearla todo el tiempo. Estábamos perdidas, creo que en una calle de Fez, dando vueltas, y en un momento vimos una ceremonia, una familia con un señor adelante, con un plato arriba, de la cabeza, que iba a buscar a su compañera, parece que era un matrimonio, ahí nos dimos cuenta, la celebración de un casamiento, así que estuvimos participando de esa celebración y después nos invitaron a la cena que se hacía, que fue muy loca porque nos ubicaron junto con los varones, las mujeres se ponían de un lado para comer y los varones de otro. Y bueno, comían con la mano y con la mano derecha, con la mano izquierda no se podía comer. Me acuerdo que la comida era muy, muy rica, sabores muy extraños, muy diferentes. Nada, viajar antes de la globalización. Un flash. Te agradecemos, Analía, desde el Bolsón nos contó esta experiencia. Qué loco, ¿no? Las pusieron a las lesbianas, las pusieron con los varones, ¿no? Me trajo el recuerdo de un día de la madre que estas cosas que te pasan. Había conocido una persona, estaba en Cuba, había conocido una persona y me dijo: che, mañana es el día de la madre, te pasamos a buscar y te venís. Y yo estaba sola y le dije, bueno, y me llevaron. No, la foto familiar salí todo, o sea, era como un festejo, había tipo 25 personas desde temprano, estuvimos toda la tarde cocinando, tomando ron, que el primer vasito de ron que me convidaron para mí era muy temprano y era como, es demasiado fuerte esto, como no lo voy a poder tolerar. Pero fue una experiencia inolvidable. Y la foto ahí familiar con la Argentina medio en el medio de la familia, tanto bizarra y graciosa. Bueno, quienes quieran participar, todavía hay tiempo, al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, y también en las redes sociales de Charco, ¿no? Que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Instagram como en Face. Dengue, así es, la rama de tamarindo. We'll be right back. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM de la Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a meter en el territorio de la agenda, porque hoy se celebra el Día de la Visibilidad Trans. Cada 31 de marzo de todos los años es una fecha que se crea con esta finalidad de crear conciencia y sensibilidad a la población mundial para acabar con la discriminación a las personas transgénero. Hay varias actividades, ¿no? En por ese eso. Marco. ¿Aún la tenés a mal? Si quieren, arranco con una, que es que hoy a las 9:30 de la noche se celebra justamente el Día de la Visibilidad Trans en la Casa Brandon, en donde van a estar tocando Vivo Colona con Lautaro Matute, también va a estar Tomás Yancafil, Lola Bajan, Julián Chacón, Ópera Queer con nuestra queridísima Ferni y Carmelitas Clown. Esto es a partir de las 9:30 de la noche, ahí en Drago al 200. Después acá en la Tribu Mostra, también hoy a las 9 de la noche, creo que es, en realidad la convocatoria, a las 8:30 de la noche, pero sepan de que arranca seguramente un poquitito después, va a estar Petra Don, compositora, cantora y docente y travesti trans, que anda de acá para allá con sus canciones, un poco de hechizos, un poco de exorcismo y un poco de incendios. Esto va a estar sucediendo hoy viernes a las 8:30 de la noche en la Tribu Mostra Bar. Ahí está, Lambaré 873 para quienes quieran venirse a la Tribu Mostra. Y esto no es para que salgan, pero para los que quieren quedarse en sus casas este viernes, el Archivo de la Memoria Trans presentó Candilejas, que es una radionovela original del archivo que hizo con el Centro Cultural Kirchner, y en el que a través de 4 capítulos sonoros se invita al oyente a sumergirse en una experiencia que nos transporta a un pasado reciente que mantiene vivas a las memorias travestis y trans. Así que pueden entrar en @archivotrans, que es el Instagram del Archivo de la Memoria Trans, y en el link que tienen en la biografía, entrar y empezar a escuchar estos 4 capítulos de Candilejas. Después, si también tienen en algún momento así como un momento de vacío, de que no sabes qué hacer, o simplemente te querés refrescar un poco el alma y conocer nuevas artistas, pueden ingresar al canal de YouTube de el Centro Cultural Kirchner y ver todo el recital que estuvo filmado de la presentación del cancionero trans. De hecho, la Ferni participa, Luchi también, Susi estuvo como en la parte de la producción. Tommy Yancafil también canta, hay cantidad de artistas que se presentaron, es el segundo cancionero que se realizó, así que pueden ingresar y verse todo el recital, que dura aproximadamente, creo que una horita, una cosa así. Qué lindo, qué lindo. Yo tengo otra que tiene un plus, porque si vos vas y decís que escuchaste en la radio, en la Tribu, en Charco de Arena, este anuncio, quizás te podés ganar un 2x1 para ir al teatro. Muy bien. Se llama Vestigios por Carmelitas Clown y Ópera Queer. Vestigio, señal o huella de algo o alguien que ha pasado o ha desaparecido. Medea con su nodriza, Carmen junto a sus amigas Frasquita y Merceditas. Este es un espectáculo que a través de la tragicomedia, el clown, la ópera y el absurdo, pone en el centro de la escena el rol histórico de la mala víctima que la sociedad ha impuesto a mujeres cis y disidencias sexuales. Esto va a estar sucediendo este domingo que es 2 de abril, en Maquinal Espacio Cultural, que queda en la calle Anchorena 364 de la Capital Federal. Ferni nos dijo que si se menciona, si vas ahí y mencionás que escuchaste por la radio, tenés un 2x1. Muy bien. Otra recomendación para hacer, que es para que sigan las páginas y puedan adquirir sus libros y escuchar también presentaciones, es la de Puntos Suspensivos. Uh-huh. Esta editorial en La Libre conocen y consiguen gran cantidad de los ejemplares y también suelen participar de distintas ferias autogestivas. Aus está la... Ah, pensé que estaba... Punto suspensivo. Puntos suspensivos. Estamos haciendo radialmente lo que son los puntos suspensivos. Pensé que ibas a decir algo. En puntos suspensivos consiguen cantidad de materiales justamente que tienen que ver con la visibilidad travesti trans. Es una editorial que no tiene tanta cantidad de años, pero sí tiene cantidad de material justamente para poder abrir un poquitito la cabeza y salir del binarismo. Ahí está. Nombraba esta obra de teatro con Carmelitas, Clown y Ópera Queer. Es a las 21 del domingo, a las 9 de la noche del domingo, ahí en Anchorena 364. Y integra a Carmelitas, Clown, nuestra también amiga Carmín Lupe, ¿no? Carmín Lupe es parte de Carmelitas, Clown. Canta muy, muy lindo y... dicha la agenda, pasado todas las direcciones y horarios, vamos a escuchar un tema de Carmín. Thank you.

hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. 36 minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, un charco de arena, construyendo territorios posibles y nos vamos a ir a un territorio que nos gusta mucho, que son las ferias, y que también nos gustan mucho, que son los libros, porque se viene la Filpli, que es una feria del libro con una perspectiva diferencial, inclusiva y distintiva. Así que le vamos a dar la bienvenida a la mañana de la tribu a Federico Ballini. Buen día, Fede. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, bien. Contanos un poco de esta propuesta que comienza mañana, esta feria del libro, ¿no? Exacto. Bueno, sí, es la Filpli, la Feria del Libro de la Bilpli, que es la Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva. Va a ser mañana de 15 a 22, mañana sábado 1 de abril de 15 a 22, con entrada gratuita en el Centro Cultural de las Artes del Movimiento, ahí en la calle Chile 2958 en Capital, con entrada gratuita y a beneficio de Madres de Línea, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. Qué lindo, qué linda esta unión con las madres, ¿no? Sí, sí, no, nosotros tenemos una sede en la calle Camarones 2876 en Capital, que es la primera sede que tenemos. Prontito vamos a abrir otra, y esta sede tiene la sala de lectura Norita Cortiñas, que está amadrinada por Norita, digamos. Ella, mirá, estuvo en la inauguración, lleva su nombre con su consentimiento, por así decirlo. Sí. Y bueno, ella nos acompaña un montón, ha sido jurado con nosotros en el mes de diciembre del libro que lleva su nombre, que también presentamos mañana, la antología Norita Cortiñas de cuento y poesía con perspectiva en derechos humanos. Uh-huh. Así que nada, las madres están presentes todo el tiempo a través de Norita y a través de todas ellas y de la lucha, ¿no? Incansable, interminable. Sí. Totalmente. Fede, ¿querés contar? Sí. No, pensaba en que cómo surgió la idea de finalmente, a partir de la biblioteca, terminar armando una feria del libro en la que están invitando a un montón de editoriales independientes, ¿no? Exacto, sí, hemos invitado a un montón de editoriales independientes. La perspectiva surge, la noción, digamos, el deseo de hacer una feria surge en que, como biblioteca, las bibliotecas no tienen un fin de venta de libros, tienen el fin de hacer un préstamo a domicilio o de lectura en sala, y nuestra biblioteca es híbrido porque también le hemos dado espacio a pequeñas y medianas editoriales autogestivas e independientes que ofrecen materiales que, por lo general, abordan los derechos humanos en el amplio espectro de la definición de derechos humanos. Y nos parecía muy conveniente el hecho de que una biblioteca hiciera una feria. Nosotros no vamos en detrimento de las, digamos, pequeñas y medianas editoriales. No consideramos como un demonio a la venta de libros, ni tampoco, por el contrario, consideramos al préstamo de libro, a la parte de la biblioteca, a la función comunitaria del libro, como la panacea. Nos parece que son dos cosas que pueden convivir y que pueden coexistir. Entonces, lo que hacemos es generar un espacio de feria en donde la feria tiene una perspectiva en derechos humanos a través de la inclusión. ¿Cómo es esto? Todos los libros que se ofrezcan abordan la temática de derechos humanos desde diferentes géneros, ya sea ensayo, cuento, novela, poesía, crónica, etcétera, y el soporte es inclusivo, es decir, están los libros impresos, el clásico libro impreso, pero también vamos a tener audiolibros, libros en braille, libros para personas con autismo, etcétera. Pensaba en eso, en la importancia de no solo que exista la biblioteca, sino organizar este tipo de eventos en medio de lo que está sucediendo con el papel, la crisis del papel, el encarecimiento, lo que cuesta acceder también a la literatura. Y que puedan ofrecer esto, ¿no? Que la gente se pueda acercar y desde esta mirada inclusiva que muchas veces nos olvidamos y los libros están preparados para que aquellas personas que ven. Claro. Sí, tal cual, tal cual, e incluso no solo pensar en, ¿no?, en las poblaciones con diferentes discapacidades, quizás lo que tiene que verlo con la discapacidad visual, con la discapacidad auditiva, sino con otras discapacidades, ¿no? El tema de las discapacidades motrices que impiden poder quizás leer un libro por diferentes circunstancias. O sea, pensamos en el, no voy a decir en todas las poblaciones que atraviesan una situación de discapacidad, pero sí en, intentamos pensar en una gran mayoría, por eso hacerlo en un lugar que tiene la accesibilidad a todas esas personas, que está adaptado a que pueda ingresar cualquier persona. La realidad es que es eso, pensamos en el amplio espectro y en que sea realmente algo más que inclusivo, integral, porque inclusión es un concepto bastante polémico, sí. Si bien está en nuestro nombre, fue por una mera cuestión terminológica, porque ya estaba ocupado otro nombre, y bueno, nos fuimos por este, pero nos gusta más la idea de integralidad, de mutualidad, de cooperativismo, de reciprocidad, y eso lo logramos ofreciendo algo que sea realmente adaptado a toda persona que se desea acercar. Uh-huh. Fede, ¿cómo fue la convocatoria o las ideas para este concurso, para armar esta antología? ¿Cómo fue? Bueno, en principio fue algo que surgió el año pasado, el deseo de armar una feria, de que nos pareció un espacio político fundante. Uh-huh. Y la convocatoria tiene que ver con que pusimos una suerte de lineamiento básico, que es que las editoriales que confiaron en nosotros, en nuestra pequeña librería, y nos dieron libros en consigna, pudiesen tener un espacio organizado por nosotros para vender libros. Como nuestro espacio no es realmente un espacio, una librería de las cabecera que vende un montón todos los días, es cierto que nuestra venta siempre es baja, porque el foco está puesto en distintos puntos y en distintos aspectos, y nos pareció como una suerte de siempre de generar un vínculo recíproco. Ustedes confiaron en nosotros cuando empezamos, ahora nosotros generamos un espacio para que ustedes puedan tener otro contexto más de venta, sumado a las tantas ferias que hay en la ciudad, en el país, etcétera. Sí, también me refería a esto de haber convocado escritores y haber seleccionado eso, nuevos escritores, ¿no? Ah, perdón, a la antología, a la antología Norita Cortiña. Sí, la antología Norita Cortiña fue algo que surgió también a principios del año pasado, que se materializó a través de la convocatoria al concurso en noviembre del 2022. Lo charlamos diferentes personas que somos escritoras, escritores, y convergimos básicamente en la idea de que era necesaria una antología que llevara el nombre de Norita como una referente de ciertas luchas que también son luchas de todos los derechos humanos. La dictadura, el golpe de Estado es la lucha que las identifica por ante todo, pero también Norita está presente en la mayoría de las otras luchas. Y nos parecía conveniente empezar a establecer a través de una editorial propia, una editorial que se llama, bueno, Biblioteca y Librería Popular Literatura Inclusiva, empezar a desarrollar materiales impresos de a poquito, en la medida que podemos. Y el año pasado publicamos el libro en donde hacemos una sistematización y un registro de lo hecho en Elisauro Arancibia, del taller de alfabetización que hicimos allí. Con imágenes, con textos, etcétera, y este año, mañana, presentamos este segundo libro de nuestra editorial, en donde participaron más de 90 escritores que mandaron sus obras y quedaron seleccionadas 14 obras. Hubo un jurado primario, que fuimos integrantes de la biblioteca, hubo otro jurado que fue compuesto, sí, por personas de un poco más trayectoria a nivel literario, y Norita Cortiñas, que también leyó todo y dio su comentario sobre cada texto, y así fue que seleccionamos, ¿no? Claro. ¿Por qué hacerlo? Y porque no hay antologías tan abundantes que aborden la problemática de los derechos humanos, exacto, en el amplio espectro, y que lleven el nombre de Norita. Nos parece necesario esta antología. Ojalá podamos seguir sosteniéndola en el tiempo con una segunda, tercera, cuarta edición, pero por lo menos ya sentamos la base de que se puede hacer. Y nosotros, que somos además un espacio autogestivo, que no percibimos subsidios ni subvenciones ni ningún tipo de dinero de nadie. Y Fede, además de la presentación de esta antología, ¿con qué otras actividades nos podemos encontrar en la feria de mañana? Bueno, va a haber más de 30 editoriales de 15 a 20, 30 horas. De 16 a 18 va a estar el taller llamado Animalesas, porque lo va a dictar Poepla y Mágicas Naranjas. Es un taller de poesía para las niñeces. De 18.30 a 20 vamos a realizar la presentación de la antología Norita Cortiñas. De 20 a 21 vamos a hacer el estreno del video que grabó el proyecto Sesiones de Poesía Compartida en el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio El Infierno, que queda en Avellaneda. Un video que se grabó allí y que va a ser presentado mañana de 20 a 21. Y de 21 a 22 va a estar cerrando el evento José Arriola haciendo música latinoamericana, él con otro compañero. Y además va a haber una mesa de materiales desde la BILPLI, desde la biblioteca, en donde vamos a estar compartiendo información sobre diferentes organizaciones que atienden diferentes problemáticas sociales, como para que las personas se puedan llevar folletería ante cualquier situación que estén atravesando. Además de un buffet y, bueno, demás cosas habituales, ¿no?, de un evento. Fede, ¿qué cantidad de años hace que están con la biblioteca? Y para las personas que están escuchando, ¿de qué manera les pueden encontrar? Bueno, la biblioteca la inauguramos en octubre de 2021 y el proyecto, la gestación de la idea, el desarrollo, la planificación y el ir consiguiendo cosas viene de 2018. Mira. Fue un proceso lento, pero que lo quisimos así. ¿Cómo colaborar? Bueno, yendo mañana a la feria es una opción, pero también pueden acercarse a nuestra sede de Camarones 2876 en Capital Federal y pueden asociarse. Eso es un pequeño monto que se abona por mes, les permite retirar libros y bueno, y poder colaborar con nosotros para sostener también el espacio. Te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir difundiendo que mañana hay una muy interesante feria del libro en esta ciudad. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad. Hay gente muy querida por ahí por La Tribu, no sé si seguirá estando, por lo menos sabía. Así que nada, les agradezco, siempre es un placer salir y bueno, y ojalá podamos volver a hablar dentro de unas semanas para anunciarles otro evento importante. Ahí va. Un abrazo grande, Fede. Que tengan linda semana. Pasaba Federico Ballini, integra la biblioteca Biblioteca Popular de Literatura Inclusiva, mañana desde las 3 de la tarde a las 10 de la noche en la calle Chile 2958, tendrá lugar esta Feria del Libro Inclusiva. La lira libertaria hace versitos. Libertad, digo, a quien me la mostrara, si aquí o allá se encontrara, pero nadie sabe de eso, pues se siente en carne y hueso, sin jamás verle la cara. Quizá no existe ni un lado, ni en concepto, ni elemento, y cómo, si yo la siento. Cuando decisión reúno, porque la libertad es uno, al ponerse en movimiento. canto afuera en la capacha, gozando en movilidad, mas no vivo en libertad por estar fuera de la celda, y también es cárcel, mierda, esta vasta sociedad. Qué extraño este sentimiento de alegría y de rencor, mientras más crece mi amor por la total libertad, el odio a la autoridad también se me hace mayor. La acción de burla y ataque no es propia de quien se arruga, más del que no se soyuga, ni a la cárcel ni a la reja, y antes quedarse en bandeja, se reafirma en la fuga. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana y estamos casi a punto de realizar el sorteo semanal, un bolsón agroecológico de Iriarte Verde, y hasta este momento sigue participando las personas que están del otro lado de la radio. Sí, se ve que con nuestras experiencias culinarias más la columna de Iriarte Verde se manejaron y tenemos nuevas participaciones en el sorteo que se las voy a leer. Morita nos dice: mezclar mantequilla con azúcar y agregar uno a uno una docena de huevos para preparar mantecada. Es una de las experiencias culinarias que recuerdo con más cariño. Todo un desafío, por suerte me acompañaron mi madre, mi abuela, mis tías, mis primas. Linda experiencia. Postdata, no soy muy buena cocinando, menos cosas tan elaboradas. Después una bomba eso, mantequilla, sí. Azúcar, huevo. ¿Tres y las papas fritas del desayuno? Tal cual. Después Laura Alzur, de quien sorteamos hace poco su libro, Del Camino Menos Pensado, nos cuenta, miren qué interesante. Viviendo en la casa de una familia en Japón, Don Komorilla me puso a preparar el fuego para cocinarles unas truchas asadas a unas obachan, abuelitas, que venían a visitarlo. Era mucha presión porque eran señoras que le conocían desde muy chico y tenían que salir perfectas. Cuando vino con el baldecito con sus truchas, yo tenía la parrilla a tope con una fogata para preparar el carbón. El carbón de parrilla es cuadrado y viene en cajitas en Japón. Y él se asustó porque pensó que iba a incendiar la casa. Claro, le dije, vos ponés a una argentina a preparar un asado y pasan estas cosas. Pero bajé la llamarada. Las obachan se quedaron contentas con las truchitas asadas al pincho de esta participante. Y nos recomienda que en su blogspot podemos leer otras experiencias culinarias. Y por último, tenemos a Julián, que nos dice: ¿cómo olvidar el desayuno de café con leche que venía con plato de arroz, carne, ensalada, como desayuno en Bolivia? Y después agrega que se acuerda que era específicamente en Sorata. Polentas de desayuno. También estamos terribles. Para arrancar con energía en las mañanas. Bien, bien. Vamos a... Tenemos que anotarnos, y así hacemos alguna mañanita, algún desayuno de esto. Con papas fritas y carne asada. Bueno, ¿qué diremos en el programa después de desayuno? No podés hablar, imagínate, música todo el tiempo. Estoy batiendo con mis manos todas las participaciones. Ahí estamos corriendo. ¿Anotaste las últimas? Anoté todo. Ahí estamos corriendo las cosas. Te las voy a arrojar a tu bello rostro. Va, dale. Agarra una, por favor. Ahí agarré una. A ver, bolsón. Con muchas verduras para seguir preparando recetas. Pato se ha ganado. Pato que lo que nos contó es que él, siendo vegetariano, le preparó a su compañera carne asada, así que más que merecido. Este bolso. Para darle una alimentación saludable también a su criaturilla. Claro, y por ahí puede hacer un asado de verduras con todo este bolsón. O que vuelva otra vez a producir las tartas. También. Porque hace mucho tiempo hacía tartas y después panes rellenos. Puede volver otra vez a ese arte culinario. Bueno, Pato, te tenés que acercar a Iriarte Verde y decir, me gané el bolsón soberano. Esta musiquita dice que tenemos que empezar a guardar las cositas que tenemos aquí. A guardar las cosas. Ahora vamos a fraccionar este alfajor de coco y maracuyá de técnica-alfajores para catarlo y degustarlo. Vamos a intentar hacer la gestión para poder tener media docena de alfajores y sortearlos. Y encabezamos, también le vamos a hacer la propuesta de armar esta suscripción a la página, que ya tenemos el equipo de trabajo armado con AUS. Sí, nos pusimos una clínica de emprendedores. ¿Cómo terminan sus días? Viernes, hoy no doy clases, chicas. Paulita, descansa. Siesta, viene siesta. Mi viernes termina con manos en la masa y el arte, seguimos culinario. Como muy culinario todo el día. Y después estoy pensando que capaz que me voy para Brandon. Sí, es una re linda propuesta. Ese capaz es un me voy para Brandon. Sí, ya creo que ya lo decidiste. No sé por qué pongo la duda. Porque ya lo decidiste. ¿Y vos, Agus, allá por Arenales? Yo trabajo y luego, chicas, preparo mis cosillas porque arrancan mis pequeñas y brevísimas vacaciones en las que me voy a ir a visitar un amigo que vive cerca del mar. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Saludos al mar. Saludos al mar y que puedas meter las patitas adentro de del agua. Ya les mandaré fotos. Patitas congeladas, pero las meto sí o sí. Posicionar tus pies sobre la arena. Así es. Bueno, que tengan lindo viernes. ¿Y cuándo nos encontramos? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Yeah.